y se levantó a leer, le dieron la oportunidad de leer. Este detalle es muy, muy importante para que veamos la manera respetuosa como él veía la misma ley que él dio en el Sinaí, que ahí se hizo el antiguo pacto y unos días después se hizo el nuevo pacto con la misma ley, con una diferente actitud. Analicemos lo siguiente. Cristo enrolla el libro que le dieron, se queda viendo a los ojos a todos en la congregación y les dice: hoy se cumple ante ustedes esta profecía. Los ojos de la gente se desorbitaron y entraron en cólera, porque no, este no es el hijo de José, este no es el hijo de un carpintero. ¿Qué es esto? Y lo sacaron a empellones de la iglesia para decirle: bueno, ningún profeta, dijo Cristo, es acepto en su propia tierra. Así que lo que Cristo estaba leyendo era una profecía que había en el Antiguo Testamento, que en el libro de Isaías 61 está, que indicaba la obra del Mesías. Y cuando Cristo esa mañana le dice: pues mis queridos, en otras palabras, alégrense mucho, porque yo soy el Mesías. Ese tiempo que tanto han esperado, esa persona que tanto han esperado, hoy está aquí. Esos versículos prefiguran perfectamente su obra, de todo tipo de sanidad, sanar a la gente de sus enfermedades, pero sanarnos del asunto que más nos tiene oprimidos, y es del pecado, de conciencias cargadas, de cosas que hemos hecho mal y que todavía nos pesan demasiado a través de los años. Bueno, usted y yo no tenemos por qué ser cautivos de las cosas pasadas. Las cosas pasadas ya se fueron y yo vivo mis consecuencias con toda tranquilidad, pero yo no puedo amargarme la vida porque pude haber hecho algo bien y no lo hice. Hay que seguir adelante, porque Él, si es tu Mesías y si lo has aceptado como Cristo en tu vida, pues tienes que vivir esa libertad, tienes que vivir esa alegría. En el rostro de todos nosotros debería dibujarse una sonrisa casi constantemente. ¿Y por qué estás tan sonriente? ¿Y por qué eres tan feliz? ¿Cómo no voy a ser feliz si todos mis errores pasados mi Cristo los perdonó y mi Cristo los guardó? Esa es una muestra notable de Cristo, de cristianismo en las personas. Ahora un detalle final. Ese sábado lo sacaron a empellones de la iglesia y lo llevaron hacia un risco para matarlo. Finalmente los ángeles lo cubrieron y Cristo pudo desaparecer. Qué tristeza que eso que ocurrió allá también ocurre hoy. Mucha gente, apenas Cristo quiere entrar en su vida, lo llevan al risco y lo despeñan, porque no quieren nada con Dios, hasta que la vida les ha sabido a dolor y a desgracia y volvemos al Señor. Por supuesto que siempre hay unos brazos abiertos para aceptarnos. Pero si Él vino a libertar, a dar sanidad, acéptela, pero sobre todo, vívala, viva feliz, salude a todo el mundo, en donde esté, tenga una sonrisa en el corazón. Además de que se le suben las defensas, la gente se va a preguntar: ¿qué es lo que tienes en esa sonrisa? Tengo a Cristo en mi corazón que me liberó y me gustaría hablarte de Él. Vamos a ser felices y no amargados. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Jesús sana. Voy a leer del capítulo 12 de Mateo, el versículo 13 y 14. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Definitivamente la vida de Cristo estuvo llena de muchos milagros, y los milagros del tiempo de Jesús y de los apóstoles tuvieron como fin establecer el reino de Dios de una manera portentosa y maravillosa, de tal forma que llamara mucho la atención de locales y extranjeros. Pero es bueno analizar la forma en la que Jesús sanaba. Este es un hombre que está un día en una iglesia, un sábado, y le pide a Cristo que lo sane, y Cristo recibe las críticas de los fariseos. No puede sanarlo porque hoy es sábado. Ellos se habían inventado de que el sábado no se podía sanar a nadie, y eso no está en ninguna parte de la Biblia, como lo he dicho. Así que el hombre extiende la mano, Jesús lo sana, y ahí se siguió ganando la animadversión de los fariseos. Jesús fue muy prudente en sus milagros. Si él hubiera hecho milagros multitudinarios, él habría entorpecido a sí mismo la obra, le hubiera caído el gobierno romano por miedo,